La Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana. Si San Juan de Ávila recibió una luz especial para penetrar en el misterio de Cristo, esta misma luz recibió para penetrar en el misterio de la Eucaristía. Mucho se ha escrito acerca de lo que para él constituyó el sacramento de la Eucaristía, pero quizá nadie nos puede dar un testimonio tan cercano a lo que experimentó como su amigo Fray Luis de Granada, quien hace una síntesis que merece la pena escucharla, ya que nos permite percibir algo de lo que este santo experimentó. La especial lumbre y conocimiento que este padre tenía del misterio de Cristo. Esa misma luz y gracia le dio nuestro Señor para el conocimiento del Santísimo Sacramento del altar. Y no es de maravillar por ser tan vecinos entre sí estos dos misterios, pues el mismo Señor que fue sacrificado en el Monte Calvario es el que se sacrifica en la misa. Y así era admirable la devoción y reverencia que este varón de Dios tenía a este divino sacramento, la cual crecía con las consolaciones y gustos que con este pan celestial recibía. Y aunque ambos misterios eran para él de gran edificación y consolación, pero del primero tenía fe, aunque muy viva, mas del segundo, juntamente con la fe, tenía gusto y experiencia por las grandes y cotidianas consolaciones y favores que con él recibía, las cuales, por la gran experiencia que tenía de la virtud y efectos que este divino sacramento obra en las almas, no sólo no le era dificultosa la fe de este divino misterio, sino antes muy fácil y suave. Y como sea verdadero el proverbio de que cada uno cuenta de la feria como le va en ella, como a él le iba tan bien con el uso de este sacramento, así predicaba de él cosas altísimas y con grande espíritu. Y no contento con las alabanzas de viva voz, escribió sobre el Evangelio de esta fiesta tan gloriosa. Mas no se contentó él con comer este bocado a solas, sino lo partió con todos sus hermanos. Por eso predicó muchas veces recomendando la frecuencia de la Sagrada Comunión, y esto en tiempo que no la había en la tierra, por lo que sufrió muchas persecuciones y contradicciones. Y no porque esto fuese nuevo, pues nació con el mismo Evangelio en tiempos de los apóstoles, sino porque la malicia y negligencia de los hombres había hecho nueva la cosa más antigua y más provechosa de toda la religión cristiana. Pero como él no se movía por el sentido del mundo, sino por el espíritu de la verdad que en su corazón moraba, fiado de él, se opuso contra todo el torrente del mundo, teniendo por dichosas las tempestades que por esta causa contra él se levantaron. ¡Qué magnífica lección nos da San Juan de Ávila a los cristianos de hoy! Él no mira lo que quiere el mundo para responder a sus demandas y agradarle. Él mira a lo que quiere Dios, a los grandes dones que nos ha regalado, y es fiel a sus enseñanzas y a la invitación a seguirlas, aunque sufra la oposición y la contradicción. Así es como colabora en la renovación de la Iglesia y en la recepción de los sacramentos con verdadero espíritu y la debida preparación. Y sigue diciéndonos Fray Luis de Granada: para despertar la devoción de los fieles, predicaba los 8 días de la octava de su fiesta, y procuraba que la celebración de este día se hiciese con mucha solemnidad. Y estando en Granada, predicaba todos los jueves en el sagrario de la Iglesia Mayor, a donde acudía mucha gente, con ser día de trabajo. Un buen examen para reflexionar sobre nuestros apostolados y comprobar qué puesto ocupa en ellos y cómo preparamos a las personas para que puedan participar en la Eucaristía con fruto. A los sacerdotes les hablaba familiarmente, estimulándoles a crecer en esta devoción, a prepararse antes de la misa y que la dijesen con reverencia. Y es que nada hay como el ejemplo para los fieles. A sus discípulos, que tenían que predicar, les aconsejaba que sus sermones fuesen con frecuencia de este sacramento, y así sacaron mucho fruto. Pero de tal manera les exhortaba él a esta frecuencia, que se tuviese en cuenta la vida, costumbres y aprovechamiento de los que lo frecuentaban, y que conforme a esto, el sacerdote prudentemente les aconsejase. Él tenía muy en cuenta con qué disposiciones hay que acercarse a la recepción del sacramento de la Eucaristía. Algo que hoy tendríamos que recordar para recibirlo con fruto. De cómo celebraba la misa nos dice: decía la misa con tantas lágrimas y devoción que la ponía a los que la oían. Decía que cuando acababa de recibir a nuestro Señor en la misa, no quisiera abrir la boca. San Bernardo dice que la boca es un instrumento muy aparejado para vaciar el corazón. Decía también que toda su vida deseó morar en una casa que tuviese una ventana para el Santísimo Sacramento. Este deseo era efecto propio del amor, el cual en ninguna parte huelga más que donde está la presencia de la cosa amada. Ahora, ¿le habrá nuestro Señor cumplido más enteramente este deseo? Pues le verá cara a cara. Y si tanto se alegraba viéndole debajo del velo que acá se nos muestra, ¿qué será verlo sin velo, en su misma gloria y hermosura? Cuentan que un día en que él estaba en aquellas largas horas de adoración ante el sagrario, un sacerdote decía la misa, y al ver la poca reverencia y el descuido con que procedía, al pasar la consagración, en una forma disimulada se acercó y le dijo: «Hermano, trátelo bien, que es hijo de buen padre». El sacerdote aceptó y agradeció la fraternal explicación que después le dio en la sacristía. Oyendo los deseos que algunos manifestaban de ir a Jerusalén para vivir y morir en aquellos lugares santos donde el Señor realizó nuestra redención, contestó con su acostumbrada serenidad: «¿No tenéis ahí el Santísimo Sacramento? Cuando yo de él me acuerdo, se me quita el deseo de todo cuanto hay en la tierra». Este lenguaje no es para todos, sino para aquellos a quien nuestro Señor ha dado especial gusto de este pan celestial y particular lumbre para conocer la grandeza de la caridad que el Salvador nos mostró en él, queriendo aquella soberana majestad morar con los pecadores en la tierra y aposentarse dentro de nuestros cuerpos y almas para santificarlas y hacerlas semejantes a sí en la pureza de la vida y después en la alteza de la gloria. Pues el que esto conoce, no sólo por fe viva, sino también por experiencia y particular lumbre del Espíritu Santo, no es maravilla que se le quitase todo deseo de cuanto hay en la tierra. Aquí encuentra explicación su vida y su apostolado. Y hoy en su ejemplo podemos encontrar la solución a tantos desánimos en nuestra propia vida y apostolado. Era particular el esmero que ponía en la preparación para la Santa Misa y en la acción de gracias después de haber celebrado. Sentía grandemente la ligereza con que procedían algunos sacerdotes, los cuales, como él decía: «En acabando de decir misa, apenas están dos credos hincados de rodillas, y a veces con una sola dando gracias. Y con este ejemplo, ¿qué harán los populares, sino pensar que no es necesario sino comulgar e irse a comer o a pasear, sin mirar lo que se ha recibido, ni dar gracias por tan gran merced. Tengo para mí que una de las causas por que nuestro Señor permitió que los herejes de nuestros tiempos negasen la presencia del Señor en este sacramento fue la poca reverencia que le tenían. Y así es de temer que, pues entre nosotros hay la misma causa, no venga el mismo castigo. Parece como si estas palabras nos las dirigiese a nosotros, ya que hoy, a veces, se da esta misma ligereza tanto para la preparación como para la acción de gracias. Y como él dice, si los seglares no ven a los sacerdotes y religiosos tener la preparación y acción de gracias debida a este sacramento, eso creerán que tienen que hacer. El maestro Ávila, hoy, nos invita a que examinemos cómo participamos en la Eucaristía, cómo nos preparamos y cómo damos gracias por tanto don. La unión mística de que él gozaba en la Santa Misa la podemos deducir de lo que escribe en esta carta. Cierto, Señor, eficacísimo golpe es para despertar a un hombre considerar de verdad: a Dios voy a consagrar y a tenerle en mis manos y a hablar con él y a recibirlo en mi pecho. ¿Quién no se enciende en amor con pensar: al bien infinito voy a recibir? ¿Quién no tiembla en amorosa reverencia de aquel de quien tiemblan los poderes del cielo, y no de ofenderle, sino de alabarle y servirle? ¿Quién no se confunde y gime por haber ofendido a aquel Señor que presente tiene? ¿Quién no confía con tal prenda? ¿Quién no se esfuerza a hacer penitencia por el desierto con tal viático? Y finalmente, esta consideración: cuando anda en ella la mano de Dios, totalmente muda y absorbe al hombre y le saca de sí, ya con reverencia, ya con amor, ya con otros afectos poderosísimos, causados de la consideración y de su misma presencia. Y aún sin consideración especial ninguna. Sigue diciendo: acostúmbrese a sentir lo que debe de la presencia del Señor. Mire a los que están delante de los reyes, aunque no digan nada. Aquella mesura, reverencia y amor con que están, si están como deben. Mas mejor es pensar cómo están en la corte del cielo aquellos tan grandes en presencia de la infinita grandeza, temblando de su pequeñez y ardiendo en fuego de amor, como arrojados en el horno de él. Haga cuenta que entra él entre aquellos grandes, y puesto en tal compañía y en presencia de tal rey, sienta lo que debe sentir, aunque, como digo, no tenga entonces otra consideración. Quiero decir que una cosa es saber hablar al rey, y otra saber, aunque callando, estar delante del rey, para estar como debe estar. Y esta unión de su alma con nuestro Señor es la que ha de tener en la misa, colgado de él, como cuando está en su celda, en lo más íntimo de su corazón, unido con Dios. Ciertamente, quien escribe estas palabras de fuego del cielo es que ha entrado en lo que él llama el horno de él. Si queremos revitalizar el sacramento de la Eucaristía, tenemos que acudir constantemente al momento en que el Señor nos hizo un don tan estimable como es darse Él mismo en comida y bebida, y no como un mero recuerdo, sino para que este misterio sublime de la institución de la Eucaristía nos ayude a participar con fruto en la celebración eucarística diaria. En el cenáculo están reunidos 13 hombres que parece van a celebrar la Pascua judía. En realidad era una víspera de despedidas y separaciones. Dos de ellos, Jesús y Judas, morirán de muerte tremenda. Los otros se dispersarán. Pero aquella cena que es preparativo para un fin, es también un maravilloso comienzo. Si nos centramos en la institución de la Eucaristía, que se renueva cada día en la misa, podemos aprender de dónde le brotó a San Juan de Ávila su devoción a la Eucaristía, y de dónde recibía la fuerza para vivir como vivió, porque todo debe formar una unidad. Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Al decir Jesús: «Haced esto en memoria mía», no pretendía únicamente que hiciésemos los gestos que él había hecho. Eso han de hacerlo los sacerdotes en la celebración. Pero también nos dice a todos: «Haced lo sustancial de lo que yo he hecho». Para participar en la Eucaristía, hemos de hacer nuestro lo que hizo Jesús. Partió el pan. Hay que penetrar en el sentido de este gesto. Jesús no lo parte para dar a cada uno un pedazo. Este gesto tiene, antes que nada, un significado sacrificial que se consumaba entre Jesús y el Padre. No indicaba solamente división, sino también inmolación. Jesús se rompe así ante Dios, es decir, obedece hasta la muerte para reafirmar los derechos de Dios violados por el pecado, para proclamar que Dios es Dios. Se entiende que sea imposible explicar con palabras la esencia del acto interior que acompaña al gesto de romper el pan. Cuando en la consagración el sacerdote dice y hace lo que Jesús hizo, podemos intuir algo de los sentimientos que estaban presentes en aquel momento en el corazón de Jesús. Cómo su voluntad humana se entregaba íntegramente al Padre, venciendo cualquier resistencia. Aquí vengo a hacer tu voluntad. Lo que Jesús hizo aquella noche, debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y esto es lo que hizo San Juan de Ávila. Debo romper, doblegar todo orgullo y rebelión hacia Dios y hacia los hermanos. Debo, como Jesús, decir sí, en lo más profundo de mi ser, a todo el querer de Dios. Después Jesús dijo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Cada miembro de la Iglesia es simultáneamente en la Eucaristía sacerdote y víctima, respetando la diferencia entre el sacerdocio ministerial, que corresponde a los sacerdotes, y el sacerdocio universal de todos los bautizados. Y esto porque Jesús, al cual nos unimos, él mismo es sacerdote y víctima. La consecuencia que hemos de sacar, y lo que cuenta para nuestra propia santificación, es que uno participará más en el sacerdocio de Cristo en la medida en que sea mayor su participación en su sacrificio. Lo comprendió muy bien San Gregorio Nacianceno, que era obispo, y él dice: «¿Cómo puedo ofrecer la oferta exterior, que es el gran sacrificio de Cristo sobre el altar, si no me ofrezco yo mismo en sacrificio viviente y santo? Si no ofrezco a Dios el sacrificio de alabanza de mi corazón contrito, que es el único sacrificio que Dios me pide». Así participaba en la Eucaristía cada día Juan de Ávila. Y el penetrar en el sacrificio de Cristo por nosotros le urgía a unirse a él. Jesús, después de ofrecer su cuerpo, dice: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». En el lenguaje bíblico, y por tanto en el de Jesús, cuerpo indica todo el hombre, en tanto que vive toda su existencia en una condición corpórea mortal. Al decir Jesús que nos da su cuerpo, indica que instituyendo la Eucaristía, nos ha dado toda su vida, desde el primer instante de la encarnación hasta el último instante de su vida, con todo lo que ha vivido, de silencio, sudores, oraciones, luchas, humillaciones. Cuando nos dice que nos da su sangre, que será derramada por nosotros, está indicando que nos entrega su propia muerte. La Eucaristía es el misterio del cuerpo y la sangre del Señor, de su vida y su muerte, entregada por nuestra salvación. Si queremos unir al sacrificio de Cristo el nuestro, en la misa tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, tiempo, salud, energía, capacidad, afecto. Y al ofrecerle también nuestra sangre, ofrecemos nuestra muerte. Pero no necesariamente sólo la muerte definitiva, el martirio por Cristo, sino aquella muerte que es todo lo que en nosotros desde ahora prepara y anticipa la muerte como tal. Humillaciones, fracasos, enfermedades, limitaciones debidas a la edad, la salud y a otras causas. En definitiva, ofrecemos todo lo que mortifica. Por eso el sacerdote y todo cristiano será un inconsecuente si celebra o participa en la Eucaristía como quien asiste a otro acto piadoso más. Hemos de ser conscientes de lo que en el altar se realiza si queremos participar con fruto. Y esto es lo que hacía que para San Juan de Ávila la Eucaristía constituyese la fuente y la cima de su vida, y que todo estuviese centrado en ella, tanto su oración como su actividad. De ella sacaba fuerza para todo. En la misa que celebraba y en las largas horas de adoración ante el Santísimo, para luego gastarse en bien de los demás y aceptar lo que Dios disponía. El participar en ella con este espíritu exige de nosotros que una vez terminada la misa, nos esforcemos por realizar lo que allí hemos celebrado, ofreciendo cuanto somos y tenemos. No podemos sospechar la fecundidad que tendría nuestra vida para nosotros y para los demás si participáramos en la Eucaristía con este compromiso personal. Si dijéramos firme y decididamente en el momento de la consagración: «Tomad mi cuerpo, tomad mi sangre, me ofrezco por entero a Jesús y a los hermanos». Si estas no fueran meras palabras, sino expresión de lo que deseamos, al salir a nuestras ocupaciones cotidianas, entregaríamos lo que hemos ofrecido. Nuestra vida nos puede parecer muy sencilla o dispersa en mil cosas que no tienen importancia, de las cuales, al llegar la noche, nos parece que no queda casi nada. Incluso podemos tener la impresión de que ha sido un día perdido. Y es todo lo contrario. Al perder la propia vida entregándola, la ganamos. Y no hemos de olvidar que hemos entregado también nuestra sangre. Por tanto, todo lo que mortifica, todo lo que nos hace morir a nosotros mismos. Esta es la mejor parte que Dios ofrece a quien tiene más necesidad en la Iglesia. Y cuando ya no podamos hacer lo que queremos, entonces será el momento en el cual nos podremos sentir más cercanos a la hostia grande que es Cristo. Hay muchas personas que se sienten solas, abandonadas, marginadas Esas vidas pueden ser preciosas si se ofrecen así en la misa. Gracias a la Eucaristía, han dejado de existir vidas inútiles en el mundo. Si alguno se pregunta, ¿para qué sirve mi vida? ¿Para qué vine al mundo? La respuesta es, estás en el mundo para el fin más sublime que existe, para ser un sacrificio viviente, una Eucaristía junto con Jesús. En los últimos tiempos se ha insistido en el aspecto festivo de la misa y se ha silenciado o no se ha destacado suficientemente el aspecto central. En cada Eucaristía, Cristo renueva, hace presente en el altar, de un modo incruento y sacramental, el sacrificio de la cruz por la salvación de los hombres, y nos invita a participar en la comunión. ¿Dónde radica el secreto de los santos? ¿Cómo explicar la vida de unión con Dios tan profunda de San Juan de Ávila y una actividad apostólica tan intensa, motivada toda ella por el celo de la salvación de las almas? El secreto está en ofrecerse completamente, sin reservarse nada para sí mismo. Y esto exige lo que Jesús nos pide en el Evangelio. Renunciaos, llevad vuestra cruz. Es un lenguaje que tenemos peligro de olvidar hoy, cuando tratamos de suavizar todas las doctrinas e incluso el Evangelio diciendo, Dios no pide tanto. Y esto es serio, porque de un golpe borramos todo el Evangelio. Un autor espiritual de nuestros días nos habla de la importancia de la abnegación en la vida espiritual, y lo que dice es fruto de una gran experiencia. El trabajo de la abnegación del yo, que implica el ofrecerse por completo sin reservarse nada, es el trabajo capital de la vida. Allí está la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la posición estratégica dominante, cuya pérdida o ganancia decide de hecho la batalla de la santidad. La experiencia está ahí para probarlo. Que se examine la vida de los santos malogrados. Quiero decir, sacerdotes, religiosos o simples fieles, excelentes, fervorosos, celosos, piadosos y entregados, pero que sin embargo no han sido sencillamente santos. Amar a Dios, alabarle, cansarse, matarse incluso en su servicio, son cosas que atraen a las almas religiosas. Pero morir totalmente a sí mismas, oscuramente, en el silencio del alma, desprenderse, dejarse despegar a fondo, por la gracia, de todo lo que no es pura voluntad de Dios, este es el holocausto secreto ante el que retroceden la mayor parte de las almas. El punto exacto en el que su camino se bifurca entre una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. No se trata de hacer proezas ascéticas, sino sencillamente de dejarse despegar a fondo por Dios. Es el ejemplo que contemplamos en Cristo a lo largo de su vida y en estos momentos decisivos en los que en la cruz fue todo oblación. No existía ninguna fibra de su cuerpo, ni ningún sentimiento de su alma que no fuera ofrecido al Padre. En la cena todo estaba sobre el altar, y al día siguiente su ofrecimiento tomaría la forma de muerte cruenta y terrible. Todo lo que uno reserva para sí, al final lo pierde. La Eucaristía radica en la muerte de Jesús. La institución de la Eucaristía y la muerte de Jesús son, en lo más hondo, un solo y único misterio. El amor que impulsó a Cristo a ir a la muerte por nosotros fue el que le llevó a darse a nosotros por comida. No se contentó con darnos sus dones, sus palabras y avisos, sino que se dio a sí mismo con todo su ser. No sólo el espíritu, no sólo la fidelidad, sino el cuerpo y el alma, la carne y la sangre, todo. El Señor fue a la muerte para entrar por la resurrección en aquel estado en que quería darse a todos en todo tiempo. Y ahora, el que murió por nosotros, vive en nosotros. Este es el amor de Cristo, el amor de redención que va por nosotros a la muerte, el amor don de sí, que da en comida todo lo suyo, a sí mismo en cuerpo y alma, el amor de la inhabitación interna, que hace su vida nuestra y la nuestra suya. San Juan de Ávila supo penetrar en este misterio y vivirlo a fondo. A esto nos invita.